chica y muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga, servidora y confidente DJ. Y esto que está comenzando que es Alianza Anime. Muy buenas noches, bienvenidos a la poderosísima Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Qué onda? Saludos, gente. Ya tenemos 3 foquitas de reacción y 2 arcos con flechas. Bien. Excelente. Pues muy buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién es el primerísimo que se reporta. Creo que ya tenemos aquí a alguien. Ay, miren nada más. Hiroshikuran en Discord ya se reportó. Muy bien. Estrellita para usted por ser el primero en reportarse. Muchísimas gracias a Hiroshikuran, nuestro primer rango escucha que se reporta. Mito guapo, me encanta tener bien humilde. Buenas tardes, noches, DJ Yaomi, ¿cómo estás? Ya llegando a tu programa, muchísimas gracias, Mito guapo, saludísimos. Gracias por estar en sintonía. Veteran Mo dice buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, bienvenido. Saludísimos a todos los que se están reportando, muchísimas gracias. Y aquí en Facebook, Ricardo Lema. ¡Oh! ¡Qué galán! Ricardo Lema se está reportando. Oigan, ¿y el compadre dónde anda? El compadre Jorge Ávila, ya me asustó. No se ha reportado ese muchachito. Ricardo Lema, muy buenas noches, querida amiga adorada, comadre, estimada DJ, llamada confidente, amada de la carnita asada, amante, amada, y waifu. ¿Cómo estás? Espero que bien. Sí, muchísimas gracias. Bien y mejorando, dicen. Oh, sí, tenemos pedido pendiente, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo, ya ahorita los busco, mis queridos ran escuchas. Claro que sí. ¿Cómo que no? Con todo gusto. Y no jueguen. Se me olvidó buscar las noticias para este San Martes. No, hombre. Perdónenme. La verdad se me pasó por completo. Ya todavía ahí viendo mi celularcita. Bien bonito. Pero sí, se me olvidó. Oh, Dios. Pero hay una buena noticia. Como no va a haber bloque noticias, bloque noticias, entonces vamos a tener bloque pedidos más bloques de pedidos musicales. ¿Qué creen? Está bien, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Claro, pues sí, Ricardo Lema, con todo gusto. Y como no hay tema del día, pues ¿qué creen? Hoy los pedidos musicales van al 2x1. Cartón, ¿no? A que vean cómo los consentimos. Dígame, perdónenme, que empecé un nuevo curso de robótica, esperemos que todo salga bien. Entonces pues traigo toda la cabeza ahí con nuevos conceptos, porque yo les he de confesar que nunca he tomado robótica. Ay, de hecho es mini robótica esta, un cursín. Ok, gracias, pedidos pendientes. Ok. Ahí si alguien es de mecatrónica o sabe algo de robots, pues les agradecería que me apoyaran, que fueran mis asesores. Ok. Bueno, pero es musical, sí, se vale. Vale, ¿qué más? Lady Marianne también anda por aquí, ¿en qué era Lady Marianne? Un saludote a la única rana escucha femenina que nos sintoniza. Muchísimas gracias. Y en mi curso este de robótica solo hay 2 mujeres. Así yo de, oh, por Dios. Solo hay otra mujer y yo. Así de, órale. Casi bendita entre los hombres. Como aquí, en Ani y en X. Dije, órale, así de, oh, no hay más niños. Es raro porque yo normalmente sí pertenezco a grupos de más niñas que niños. Pero bueno, hay niñas y niñas de, bueno, de hombres y mujeres. Está interesante. Bueno, pues vámonos. rápidamente con este pedido musical para deleitarlos con el tema de Yoku, oh Dios, un trabalenguas. Yoku Shakai. Vamos con este temita y enseguida regresamos. Me encanta, mi japonés. Vamos con esto y enseguida regresamos con más en este San Martes 4 de marzo del año 2025, siendo las 7:10 p.m. hora México. Damos inicio. Esto es Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. Chica, pues ya estamos de regreso. Muy interesante, ¿no? Esta cancioncilla me gustó, ¿no? Justamente de estudios musicales que estuve anteriormente anoche aquí en Alianza, ¿no? Entonces, pues hay algunas que sí me gustan, así de wow, tiene ritmo. De hecho, me gustan esas canciones con ritmo. Pero qué padre, aquí lo bonito de Radio Anime Nexus es que aprendemos varios géneros musicales, varias canciones, varios ritmos. Y aquí buscando pedidos, ¿eh? Wow. Ok. Perdón, ando ahí buscando pedidos. Ahorita, aguántenme las carnes. No. Bueno, ahorita lo buscamos. Uy, hay muchos. Ok, vamos a ver quién más anda por aquí. ¿Quién más? Repórtense, mis queridos Ran Escuchas. Hey, hay más movimiento en Discord, ¿eh? Como que el ambiente está aquí. En Discord. La. Eso. Pues música japonesa. Mi querido, Mitosh Guapo, J-Pop, K-Pop. También K-Pop, pueden. Género oriental. Endings, openings, OST de animes, todo ese tipo de musiquita de anime. Por eso nos llamamos Alianza Anime, ¿verdad? Nuestra especialidad es musical. Pero sí, en pedir pues otro tipo de géneros. No necesariamente que sea género J-pop, bueno, género japonés, ¿vale? Oriental. También algo de K-dramas y eso también, ¿por qué no, verdad? Y ahí una que otra cumbia también. También la podemos poner, ¡qué rayos! En fin, déjenme cargar el siguiente bloque musical. Oh, sí, vámonos con estos tres. Uno, dos, tres. Bueno, cuatro, para que vean cómo los consentimos. Pues con cuatro temitas musicales. Grito histérico. Soy tu pin fan, comenta mi tres guapo. Y nunca me ha salido el grito de nena, así de niña de no, nunca. De hecho, conozco hombres que sale mejor su grito que el mío. Eso es interesante, ¿no? Qué cosas. Oigan, estaría bien, ¿no? Hacer un rato así de... de que ustedes enviaran un grito así histérico de fangirl. ¿Cómo ven? Y el mejor, pues que se gane, no sé, doble pedo musical. ¿Cómo ven? Algo así estaría interesante. Hay que armarlo. Ay. ¿Qué más? ¿No hay comentarios? Ahí me salió la frase. O sea, no hay comentarios, güey. O sea, güey, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo que no hay comentarios, güey? O sea, en buen plan, comenten. O sea, hello. Por ejemplo, este maestro de mini robótica hace el acento argentino. ¡Qué bárbaro! Le sale re bien. No, hombre. Ah, miren, aquí hay más comentarios. Eduardo Gremori, buenas noches, DJ. Yo me saludo, saludísimos. Hola, ¿cómo estamos? ¿En serio? ¿Algunas chines para la banda? Perfecto, me quedo. Ricardo Lema, pues adelante. Vámonos con tus noticias y tienes chismecillos. Oigan, Jorge Ávila ya me preocupó. ¿Nos ha reportado? Dice... es que, ay, babosa, le sale mejor a los hombres. Le sale mejor a los hombres. Dice, vete, Darmo. Dice, ay, DJ, bueno, me imagino a un hombre pegándose en el dedo chiquito del pie, gritando como cavernícola. Sí, ¿verdad? Ciertamente. Pero le sale mejor el grito así de falla de... no, hombre. Ay, miren, se quieren unir al lado oscuro de Alianza Anime. Déjenme ver, respondan las preguntas, chicos, no sean así. Está bien. Adelante. Bienvenido al lado oscuro de Alianza Anime. Bien, pues vámonos con los siguientes videos musicales. Vamos con Aueno Hiwano, thank you. Seguido de... esta la dejamos al final del bloque. Uy, bueno, ahorita la ponemos. Da. Luego adelantarse. Seguido de Spam Kimi Hiro Omoi, continuando con Macros 8299, terminando con Evangelion 3010, One Last Kiss, cover en español. Vamos con esto y enseguida rezamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus y Alianza Anime, por supuesto, Jikai, que ya volvemos. $82.99.

Shikai, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Andamos aquí ya pasando los pedidos musicales. Ok, ok. Muy tranquilo, el Facebook. Hay más ambiente aquí en Discord. ¿Qué pasó, Facebook? ¿Quién sabe qué les pasa? Tan, tan, tan, tan, tan. Órale, algo poco conocido estos pedidos. Quiero Hiroshikuran, pero ya los encontramos. Oshi. Oh, sí, cómo no, cómo no. A ver, este otro pedido. De veterano de amo, ¿o cómo? Ok. Perdón, ando aquí descargando pedidos. Ay, Dios. Mira qué tal el calor, Nos van a matar fritos en este fin del mundo. Fritos, fritos. Nos van a matar. Aquí está. Te encontré también tu pedido. Oh, sí, más bonita. Me estoy portando. Lo que estás escuchando de fondo es Angelus Opening 6, si no me equivoco, de Inuyasha. Oh, sí. Entonces, pues, el Opening 6, toda una delicia. Me gusta mucho, me inyecta mucho. Sí han escuchado la letra, supongo, ¿no? El armón que tiene mucha chamba, dice. Ok. Entonces, pues sí, muchísimas gracias, chiquillos y chiquillas, por su sintonía. Hagan sus impuestos, chavos, dice. ¿En serio? Muy bien. Tú muy bien. Sí, ¿no? Toda una chambita hacer los impuestos. Pero pues hay que hacerlos, chiquillos. Ni hablar. Bienvenidos a la democracia. Qué rolita, mi Tosh guapo. Pues me la mandaste como video, pero te la conseguimos. No te apures, ahorita la busco, ¿vale? Acuérdate que es radio. Radio Anime Nexus. Ya estoy descargando los últimos pedidos musicales. Ahorita la buscamos, ¿vale? Mi Tosh guapo. Mi Tosh guapo. Así dice su nick. Quiero aclarar. Para que no digan, ay, sí, hombre, tiene preferencias por mi Tosh. No, no, no. Así dice su nick. Mi Tosh guapo. Así dice. Yo simplemente lo estoy llamando por su nick. Que no digan de, ay, sí, guapo. No, no, no. Así dice. Insisto, están muy tranquilos. Me preocupa que estén tan tranquilos en Facebook. Ya, hay más gente. Jorge Ávila, ¿dónde andas, compadre? Sí, oigan, ya me está preocupando Jorgito Ávila. Ya me preocupó, ¿dónde se habrá metido? No lo sé. No lo sé. Ya también yo me estoy preocupando. Si escuchas este podcast, compadre, este es el martes 4 de marzo del 2025. Tienes las 7:42. Pues pregunté por ti. Me estás preocupando, compadre. Repórtate, compadre. Rico, repórtate, compadre. Sí, compadre. Pero ni una publicación, ¿no? A ver, ahorita lo buscamos al compaye. Hago mi chamba mientras. Alguien con la cual transmito se está portando muy bien, ¿verdad? Pero no le digan. Ya ven cómo es. ¿Qué saben? Se pone toda loca. Entonces, no hay que decir quién, quién en la cual pongo la música, se está portando muy bien, ¿eh? Pero no le digan. Ah, miren, aquí hay notitas, ya Ricardo Lema nos acuerda. Hay noticias, excelente. Dejen, termino de poner aquí estos musicales. Perfecto, ya tenemos la primera tercia. A ver, compadre Ricardo Lema dice lo siguiente. Bueno, comadre, para empezar, para los amantes de los videojuegos y del anime en general, el juego de Fortnite ha colaborado con Cowboy Bebop. Así es que no te engañen tus oídos, Spike y Faye Valentine han llegado a este juego. Esta no es la primera, pero tampoco será la última, ya que han colaborado con franquicias como Dragon Ball, Naruto, Keiju número 8, Jujutsu Kaisen y próximamente con Kimetsu no Yaiba. Y hablando de Kimetsu no Yaiba, se ha revelado el primer tráiler de la trilogía de películas que adaptaron los arcos finales. La primera película se prevé que se estrene el 18 de julio de este mes. 18 de julio de este mes, de este año, ¿no? Para continuar, para los fans del anime de Make Eronei, tenemos buenas noticias. El sitio web de la adaptación de la novela ha confirmado la producción de una segunda temporada. Fuente, créanme, fuente de confianza, somos Kurasai. Híjole, ¿dónde anda mi querido? ¿Dónde anda este hombre? Sí, mi querido Mito Guapo, gracias. Ay, ¿dónde anda él? No lo veo, aquí está. Domex dijo que Kurasai, ¿no? Era fuente muy confiable, ¿eh? Ah, bueno, mi querido Ricardo Lema. Hay que checar eso. Frank Valens, pero muchas gracias por la información. Frank Valens, el tema de los gritos es real. Tenía compañeros que le salía mejor el famoso... ¡Ya metí Kudasai! Tengo mi teoría que todos nosotros los hombres, pelo en pecho, lomo plateado, tenemos nuestra mona china kawaii interna. Es correcto. Ahí permítanme tantito. Ay, perdón. Tuve que estornudar. Es correcto, es correcto. Apoyo esa teoría. Frank Valens, hola, muy buenas noches, mi querida, queridísima maestra, Inge, arquitecta, enfermera, dibujante, bilingüe, chef, ayudante general, viajera, vacacionista, chismóloga, comunicóloga, locutora y amiga Ome, por aquí reportando después de un tiempo. Saludos a ti y a todos los que anden por aquí, chica, y muchísimas gracias, mi querido Francisco, te voy a decir. Lady Marianne, qué milagrosa. Nah, no es cierto, Lady Marianne siempre se reporta. Dice, te mando muchos saluditos, besitos y muchos abrazos. Para que te vaya súper bien en tu nuevo emprendimiento, tu nuevo curso de robótica y todo lo que te propongas. Tengas muchísimas más energías. Muchas gracias, mi Lady Marianne. Jikai. Vamos a tu mami, mi querida Lady Marianne. Muchísimos saludos. Ok, pues vámonos rápidamente con más. Creo que ya no hay más comentarios. Vamos por acá. Somos Kudasai. Kudasai. Déjenme ver por acá si hay más pedidos musicales. Ahorita checa tu pedido, Mito Shugapu, no se me ha olvidado. A ver qué dice. Dice, ¿qué menso lo convirtió? Ah, yo también lo mandé en video, ¿no? Yo lo cambié porque está en YouTube en puro japonés. Hablando del pedido, ¿han visto Ibishu de risa? Es un CG de risa. Ibishu, no lo hemos visto. De Kimetsu. Oh, ok. Vale, pues aquí ya están platicando. ¿Esto de qué es? ¿Quién sabe? Pues vámonos rápidamente con estos pedidos musicales, que es en el siguiente orden de aparición. Vamos con... ¿Y cómo dice? Ajá. Tiempo ya pedidos, aquí está. Vámonos con. Este pedido de Hiro Kura, el tema de Will de Shihiro Yonekura. Vamos a escucharlo. Continuando con tu pedido de 2x1 de Adachi no Naka. Vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de mi querido Veterarmo. Tema de Oruchuban Ebishu. El ending. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus y Alianza Anime Jikai. Regresamos. Take it. Saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Chica, pues ya estamos de regreso. Oigan, creo que me está dando gripe por el calor, ¿pueden creerlo? Ando estornudando y todo, qué barbaridad. Creo que hasta la voz. Ok, sigamos pues. Un saludo a los que siguen vivos ahí en Discord. A Mitosh, a Hiroshkuran, a Veterarmo también, un saludísimo. ¿Quién más? Ya, creo que son todos, ¿no? Los que andan por ahí. Órale, que te sacó también. Saludos, saludos. Muchas gracias por la sintonía. Creo que ya son todos los que se han reportado. Eso, Mitosh. Sigue con el ritmo. Déjenme ver si hay alguien más por aquí en el Facebook. Oigan, sí, la voz de Goku en japonés la interpreta una señora de 88 años. Por si no lo sabías y apenas te vas enterando. Ah, ¿y ustedes? La voz de Goku en japonés es de una señora de 88 años. Ella siempre ha hecho la voz de Goku allá en Japón. ¿Cómo ven? A ver, déjenme por aquí. Saco el dato de cómo se llama esta señora. Así es. Y aquí en México, bueno, aquí en Latinoamérica, pues Mario Castañeda. Masako Nozawa. Masako Nozawa es la voz de Goku en Dragon Ball. ¿Cómo ven? La voz original de Goku la hace una mujer de 88 años. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Ya ven cómo si sí nos podemos confundir ahí ya con las voces? Una voz de mujer, una voz de hombre. Esto sí está bastante interesante. Pero pues sí, sí podemos ahí. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Ya no sabes si es hombre, si es mujer, si es niño o niña. Ya no lo sabes. ¿Dónde anda? Óigame. Jorge Ávila no se reporta. ¿Qué le pasa? Le vamos a dar sus pataditas. Creo que ya no hay más chismes por aquí. Vamos a usar Ricardo Lema, Frank Valens, Lady Marianne, Eduardo Gremori también. Muchísimos saludos. Muchas gracias por su sintonía nuevamente, mis queridos Ran Escuchas. Déjenme ver si hay más por acá. Creo que no hay más comentarios. Pues vámonos. Vámonos con el tema de Mei Mei. Creo que por aquí lo pidieron, ¿verdad? En Discord. A ver, Mitosh guapo creo que lo pidió. A ver, déjenme ver si es cierto, si no, estoy inventando. Ok. Mitosh guapo que nos comenta. Sí le pidió Mitos guapo, ya ven. Veterarmo, la señora, mis respetos, pero soy más insoportable. Es como cuando la Chilindrina hizo el doblaje en Ralph el Demoledor. ¡Órale! Interesante comentario, mi querido Veterarmo. Muy interesante. Pues no lo sé. Ese fui yo, para que se les olvide el calor. Ok. Y ya me ganó el pedo musical, qué bárbaro. Ahorita lo regresamos, no se preocupen. Me voy otra vez acá. Ok, con el tema de Mei Mei. No lo he escuchado este, vamos a escucharlo. El tema de Nana Kitade Kasenai Sumi, vamos a escucharlo también. Vamos a escuchar el pedido de mi querido Carlos Pinto. Con todo gusto vamos a escuchar tu pedo musical. Vamos con el tema de Skaflow, Mystic Ace. Terminando este bloque con el tema de Bleach, Stones and Years Blood. Blood, perdón. Vamos con esto y enseguida regresamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus y Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai en este San Martes, 4 de marzo del año 2025, siendo las 8:08 p.m. hora México. Continuamos. を恋に想像も胸の中に溶き合って人間ですら会えない僕は目一人目目泣いて目僕はわめき散らして誰か気がついて

Hola amigos, soy Naruto Uzumaki y quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Radio de Anime Nexus. ¡Te veras! Chica, y pues ya rezamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ay, tengo mucho en mi celular. Por más que descargo imágenes y lo libero, no quiere. ¿Qué onda con este celular? Bueno, pues vámonos rápidamente con más temitas musicales. Oigan, sí, ya me preocupó el compadre Jorge Ávila. ¿Dónde anda ese canijo? Ni se reporta ni nada, ¿eh? O sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve a tenernos así, preocupadas? Muy mal. Si lo ven, díganle que muy mal él. Muy mal, muy mal. Uy, nada más libera un megabyte. No, un kilobyte, de hecho. Nada más estoy liberando el kilobyte. Necesito liberar 13 megabytes. Qué barbaridad. Ay, luego termino de limpiar mi celular. Robin Chacón ya dio muestras. Ah, ya estoy ahí actualizando mi TikTok, ¿eh? Ahí para que nos sigan, chiquillos y chiquillas. Ay, ya se trabó esta cosa. Ok. Shit, のキャリア、これこそ私なりの愛だ。誰かに愛されたことも誰かのことを愛したこともない、そんな私の嘘がいつか本当になること、いつかきっと全部手に入れる。私はそう欲張りなアイドルと信頼で、みんなのことちゃんと愛したいから、今日も嘘をつくの、この言葉がいつか本当に 愛をかけて二つの力がぶつかる。もう戸惑う暇は残されてないんだぜ。そう、遥か昔に昼と夜が分かれてから、きっとその戦いは続いているんだろう。光と影がある、心にも世界にも、それは君を試している。決して終わることのない戦い。 Standing by your side、どちらに立つか選ぶんだ君のその手で。 Stand up to the fight、 二つの力、いつの日か邪魔をしたら、さあ君は逃げるか、それとも立ち向かうか。どちらが正しいか、そんなことわからないだけど、諦めてしまえば全て君の手から逃げてゆくよ。 Standing by your side、 malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Shikai, pues ya regresamos, muchas gracias. Ay, por fin esta cosa que hizo. Pero vean, buen spot del Freezer T. Sugiero pasarles espoda rojita. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho tenemos ahí una base de audios para los locutores de Radio Anime Nexus. No sé si ya se lo pasaron, pero sí, con gusto se lo proporcionamos. Y ya es viejo, ese saludo. Ah, también él hace la voz de Capitanazo de La Casa de los Dibujos. Venía de la tienda y me doy cuenta que se está cayendo el programa así, pero super caídas. No, yo sí lo tengo bajo porque luego, bueno, ya le subí. Luego la música se come mi voz, por eso lo tengo bajito. Pero sí, soy yo, no se preocupen, no es un navegador. Gracias. Hay que saber cómo consiguieron esos spots, su historia y buenos. Híjole, pues es que esos ya los consiguieron cuando yo ya, bueno, desde antes que yo llegara aquí a la radio no te podría dar esa información, cómo los consiguieron. Pero yo creo que el Sensei Inuyasha o Javier Andrés han de tener esa información bien. ¿En qué lo estás escuchando? Anime, pues saludos a todos los oyentes de Anime Music Radio también, que escuchan Radio Anime Nexus desde esa señal, desde esa aplicación. Entonces, pues ellos les podrían proporcionar mejor la información de los spots, porque cuando yo llegué ya los tenían aquí en Anime Nexus. Así es, mis queridos Ran escuchas. Oigan, gomené ahí a mi gente de Facebook. No vi sus pedidos, chicos, gomené. Perdón. ¿Qué posición del tigre caída de Ren Masao tomé? Perdón, chicos, no lo vi. No vi sus pedidos, esta cosa no me dio los pedidos. Pues se los queda de ver porque ya no me da tiempo. ¿Sale? La siguiente semanita, otro auto DJ Yaume, ¿qué les parece? Para cumplir la demanda de, pero ya sin 2x1. Bueno, ok, 2x1, qué rayos, hagámoslo. ¿Para qué va? Dios, ¿cómo lo consiento? No, por eso, no. Yo si hubiera sido mamá, no, hombre. Super mimado, mi hijo, mi hija. Seguramente. ¿Qué rayos? No tengo límites. Oh, rayos. En fin, la traición. La excepción, la traición, dicen los de Facebook. Sí, gomené, pero fue Facebook, no me mostró los pedidos. Bueno, vámonos con uno de los consentidos de Alianza Anime, este bloque clásico, vamos contigo. Vamos con Aikawa Nanase, vamos con ese tema, luego con tema de Megumi Yahashibara, Soul Salvation. Vamos con estos dos temitas y regresamos ya con el último de bloque clásico. Vamos con esto y enseguida regresamos. Temita de Inuyasha. Oh, no. さをまといながら言葉の群れ立ち返る勇気かい傷を広げる意識のないままにそれでもそこに見えない愛見つけられたとしたら一つ Buen susto nos dio, la señal. Por poquito se caía, se tambaleó, pero no se cayó. Y si se cayó, se volvió a conectar rápidamente. Les digo, eso es lo emocionante de Alianza Anime. El saber a qué hora da el zafarrancho esto. Ok. ¿Cómo se dicen tan viejos? Pues así pasa. Un día es tu primera transmisión en Radio Anime Nexus. Y ¡pum! 16 años después, sigues aquí. Ya con 16 años de experiencia. ¡Qué coches! Muy bien, la platiquita, aquí. Tito Zen. ¡Qué coches! Bueno, pues ahí está Domínguez, que también tiene ya bastante tiempo aquí. Creo que incluso más que yo, ya estaba Domex. Entonces pues Domex bien les puede dar algunas referencias históricas de Alianza Anime. Digo, de Anime Nexus. Pues muchas gracias a todos mis tíos Ran. Escuchas, me voy despidiendo. Eso es a Ricardo Lema, a Lady Marianne también. A Franz Valens también. ¿Qué es esto? Al pedido de Carlos Pinto también. Pues muchísimas gracias, chicos, por su sintonía, su compañía y su comprensión por las caídas. ¡Ay, miren, rimó! Gracias, mis queridos ranescuchas. Pues vámonos despidiendo de todo. Vamos a pasar lista. A Dumex, al Better Armor, a Hiroskurana, a Mitosh Guapo también, a El Selin también. Muchas, muchas gracias por la sintonía y creo que ya fueron todos. No me hace falta ninguno. Creo que no. Ya fueron todos los que estuvieron en sintonía y se reportaron. Bueno, se reportaron porque en sintonía hay algunos ahí escuchando desde la sombra. Muchísimas gracias, chicos. Pues ya me voy despidiendo. Los vamos a dejar con un temita. Para que se sientan bien ruquitos. Tema de Ronin Staff y Yui de Yui. Por supuesto, cancioncita de Bleach. Muchísimas gracias, chicos. Pues vamos a despedirnos como gente decente. Cambio musical, por favor. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Chikai, recuerda que Radio Anime Nexus transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Consulta los horarios para escuchar a tu locutor favorito. Esto es Radio Anime Nexus y Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. No me resta más que decir que recuerda, escucha, ve y vive el anime. Un beso, sayonara. Nos dejamos con este último pedido musical. Hasta la próxima.